La banda FM de Zacapa nos ha interpretado Volveré a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia. Los invitamos muy cordialmente para que el próximo jueves 25 de noviembre, pues estaremos presentándoles, como siempre estará por acá con nosotros nuevamente el ingeniero Julio Eduardo Xicará Castañeda, y estaremos platicando del swing, del jazz, de big band y otra parte de la música que es importante de estas grabaciones. Estaremos con ustedes platicando, pues como les vuelvo a repetir, del swing, del jazz y de big band. Una invitación para que nos sintonicen. Y este jueves 18 de noviembre, estamos con ustedes platicando datos muy importantes, datos muy sobresalientes del compositor quetzalteco, don Rolando Lucas Mejía, director de la Marimba Valle de Occidente. Recordamos que en el año 2008 a 2011 llegó a formar parte de la comisión del certamen de Umial Tinimit Re Xelajugno. Obtuvo diplomas y condecoraciones por enaltecer la música guatemalteca. Es como en el año 2014 recibe un diploma del concurso Introducción de la Música Guatemalteca, otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Don Rolando fue director de la Marimba Voz de los Altos, en función del Ministerio de Cultura y Deportes y también Gobernación Departamental. Ha sido promotor en las diferentes áreas artísticas y culturales este gran compositor quetzalteco de quien estamos platicando esta mañana, y que en estos instantes, para complacer, vamos a escuchar la participación de Marimba Valle de Occidente con esto que dice así. Marimba Valle de Occidente nos ha interpretado Tu sombra y la mía. Es el título de esta bella composición. Bueno, pues en cierta oportunidad, en un mes de enero, llegaron a convocar a jóvenes músicos entusiastas, amantes de la marimba. Esto fue en la residencia de sus estudios en la zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango, invitando así a este gran fortalecimiento espiritual de dicha agrupación a los señores esposos Miguel Ángel Menchú y doña Floridalma Lucas Mejía de Menchú como padrinos de este grupo artístico quetzalteco, y con la presencia del párroco de la iglesia de San Nicolás, reciben la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para iniciar una nueva carrera artística musical. Llegaron a presentarse en un concierto muy especial en marimba en el Centenario Teatro Municipal de Quetzaltenango. Pues es así como los esposos, el maestro Rolando Lucas Mejía y Johanna López de Lucas, fueron actualmente los fundadores de una pequeña empresa musical, realizando este proyecto cultural y la música de Guatemala, Marimba Valle de Occidente. Bueno, pues vamos a recordarles que tienen su número telefónico, es el 55-6807-58. Por si necesitan ustedes amenizar algún acto muy importante, pues lo único que tienen que hacer es marcar el 55-6807-58. Mientras tanto, faltan 5 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Continuamos con Remembranzas TGD. Calor, lejos de tu amor, se me va a morir. Si la esperanza es tenerte junto a mí, te soy sincero y no te podría mentir. Tú mis palabras nunca en cuenta tomarás, y el viento cruel la camino sin sentido tomaré, cuánto vagaré, eso no lo sé. Por esas calles tristes andaré y cada amanecer me verán volver. Tú estás ausente y poco a poco muero yo, porque estoy lejos de tu amor, de tu querer. Esa es la causa de este triste padecer, y mi corazón muere también. Tú estás ausente y poco a poco muero yo. Porque estoy lejos de tu amor, de tu querer. Esa es la causa de este triste padecer. Y mi corazón muere también. Hemos escuchado la participación de Kalua con esto que dice: te extraño mucho. Estamos saludando esta mañana a don Carlitos Humberto Robles, también a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos está escuchando allá en la zona número 8, en la 36 Avenida. También saludos para Claudia, para Michelle, que próximamente estará realizando su confirmación. Y saludos también para doña María Antonieta, felicidades. También para don Casimiro Sánchez, saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que está recordando, dice esta mañana, que hace cuántos años, un 18 de noviembre, como hoy, solo que de 1962 llegó el Xelajú Mario Camposeco con la primera luna. 18 de noviembre de 1962, don Emilio del Rosario Castro Loarca, muy contento, quemando cohetes ahí en la puerta de su casa esta mañana. Bueno, pues estamos saludando a los amigos que esta mañana, don Casimiro Sánchez está escuchando también en el barrio Las Flores, y nosotros platicando datos importantes del compositor quetzalteco, también director de la Marimba Valle de Occidente, don Rolando Lucas. Vamos a seguir con ustedes, pero tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana a través de la emisora de la familia. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Vivir sin igual, regalito de amor con sabor a cantar, regalito de amor yo le vengo a entregar al que es único dueño de mi corazón. Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos, todo allí será alegre y bonito, muchos patojitos vendrán a alegrar. Un nido de amor tendremos los dos, todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Estemos allá en la casita, felices seremos los dos, todo allí será alegre y bonito, muchos patojitos vendrán a alegrarnos, un nido de amor tendremos los dos, todo será una realidad, porque sincero será mi querer. Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer, todo un regalito de amor. Onelia Sosa nos ha interpretado Regalito de Amor. Nosotros continuamos platicando por acá de la Marimba Valle de Occidente y de don Rolando Lucas, cuando son las 9:09 de la mañana con 5 minutos. Pues estos personajes y con la marimba tienen una tradición guatemalteca y muy popular en lo que se refiere a la música extranjera, música de actualidad. Se han llegado a adaptar a la marimba composiciones del pentagrama guatemalteco, como también marchas fúnebres o música sacra. Se han presentado en conciertos populares, bailes sociales, ferias patronales en todo el país, deleitando a miles de guatemaltecos con la música nacional con pura marimba, ejecutando el son nacional también dentro de las costumbres, dentro de las tradiciones de la ciudad de Quetzaltenango y de los pueblos de Guatemala. Conciertos de gala, marchas fúnebres en velaciones como la del Señor Sepultado y Virgen de Dolorosa del Oratorio La Merced aquí en la ciudad de Quetzaltenango, los días Jueves Santos principalmente en el año 2008 al 2011. Marimba, Valle de Occidente. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Y ya saben que si ustedes no lograron escuchar este programa, pues se lo pueden escuchar en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Y el próximo jueves, a partir de este espacio de 90 minutos, también estaremos platicando algunos datos importantes con Julio Eduardo, música de, como por ejemplo, el swing, jazz y big band. Estaremos con ustedes platicando el próximo jueves a través de este espacio en la emisora de la familia. Continuamos y vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, saludando a su gran amigo don Carlos Humberto. Jugando con el balón, los once del Xelajú se juegan el corazón, por ese su Xelajú. Coraje sin discusión, lo mismo para ganar, igual que para perder. Arriba mi Xelajú, muchachos de voluntad, a luchar por el galardón, ra, ra, ra, sin perder la fe de campeón, ra, ra, ra. Así lograremos triunfar, también demostrar nuestra gran calidad. Nuestra meta será el laurel del honor al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xelajú. Campo se cuestará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Será el laurel del honor al ganar o perder, al saber defender con audacia y amor nuestro gran Xelajú. Campo se cuestará con nosotros también hasta el triunfo final. Del principio hasta el fin debemos luchar con audacia y valor. La victoria será el premio mejor de este gran batalla. Los once del Xelajú, pues interpretada por Ornelia Sosa, y fue para complacer a don Emilio del Rosario, que nos sintoniza esta mañana en la zona 8. Nosotros por acá platicando en los estudios de los conciertos que ha realizado la Marimba Valle de Occidente, conciertos de gala con marchas fúnebres en velaciones del Señor Sepultado y Virgen Dolorosa del Oratorio de la Merced el Jueves Santo del año 2008 al año 2011. Pues conciertos también de marchas fúnebres en la iglesia San Juan de Dios, en los 100 años de la venida de Jesús Nazareno. Conciertos de marchas fúnebres en la iglesia de la Transfiguración de Quetzaltenango, velación de los 75 años de la dolorosa del Señor sepultado del Templo de la Transfiguración. La proyección de la marimba Valle de Occidente ha sido también por medio de sus diferentes grabaciones con características musicales, incluyendo marchas fúnebres. Esto es lo que podemos comentar de la marimba Valle de Occidente y las composiciones del maestro Rolando Lucas. 9:10 a.m, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y claro, vamos a escuchar esto que dice así. Marimba Valle de Occidente nos ha interpretado Botando la Polía. Así es, Botando la Polía. Estarán los ancianitos ahí bailando. Bueno, es un arreglo especial de don Rolando Lucas con la Marimba Valle de Occidente, que ha tenido precisamente diplomas, condecoraciones por la Municipalidad de Quetzaltenango, también la Teletón Chela, las empresas Momotic S.A., Ministerio de Cultura y Deportes, la Hermandad de la Virgen de Concepción de Catedral, también de San Bartolomé en Mazatenango, Hermandad de Jesús Nazareno, Hermandad del Señor Sepultado del Templo de la Transfiguración, Agrupación Esbalanqué de San Juan Olintepeque. También el poema por el escritor y poeta quetzalteco Rodimiro Gramajo, titulado Marimba Valle de Occidente. Esta mañana pues hemos tenido el gusto de estar platicando datos importantes del compositor Rolando Lucas Mejía, director de la Marimba Valle de Occidente. 9:15, vamos a seguir con ustedes y seguimos platicando a través de Remembranzas TGD. La voz de Joe Shigará y los románticos de Xelajú nos han interpretado Amarga Navidad. Bueno, pues la Marimba Valle de Occidente tiene como finalidad difundir la música guatemalteca, nuestra cultura, nuestra costumbre, nuestras tradiciones muy guatemaltecas, son las que interpreta la Marimba Valle de Occidente, que fue precisamente fundada en 1968 en esta ciudad de Quetzaltenango, con la expectativa principal de involucrar a la marimba a la juventud que es una visión, una tradición actual y evolución de la marimba en el aspecto musical. Adaptar ese estilo propio sin dejar el origen de nuestra marimba guatemalteca, y por ello se ha invitado a que ellos participen también, los jóvenes, a interpretar la música en marimba, como lo ha enseñado don Rolando Lucas Mejía, compositor y director de la marimba Valle de Occidente. A través de la emisora de la familia, pues hemos tenido ya ese agrado de platicar datos muy importantes de la marimba Valle de Occidente y también de su director y compositor quetzalteco, que del cual pues tenemos varias música aquí en la discoteca de Radio TGD. Tenemos el momento de presentarles el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego vendrá la parte final de Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Yo sueño con ella. Bueno, apreciables amigos, ha sido la participación de Raudales a través del programa Remembranzas TGD, en el cual esta mañana hemos tenido el gusto de platicar datos muy importantes del compositor quetzalteco don Rolando Lucas Mejía y actual director de la Marimba Valle de Occidente. Don Rolando, que realizó sus estudios educativos en establecimientos de la ciudad de Quetzaltenango, como también estudios especiales en el Conservatorio de Música Jesús Castillo, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Y en 1985, en la Escuela Municipal de la Marimba de Quetzaltenango. Datos muy importantes de este compositor, que ha tenido la oportunidad de viajar en diferentes partes del mundo, también como director de la Marimba Voz de los Altos, actualmente con su marimba Valle de Occidente. Agradecemos su sintonía, y la Marimba Valle de Occidente tiene sus teléfonos 55-6807-58. Gracias por la sintonía que nos prestaron a este espacio de 90 minutos, donde tuvimos la oportunidad de platicar datos de don Rolando Lucas Mejía, compositor quetzalteco y director de la Marimba Valle de Occidente. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Despedimos el programa con la Marimba Valle de Occidente, y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. La voz de Occidente.